Empezamos por Carga Cerrallada, que es una película boliviana coproducida con Venezuela. También está la película Radiografía de un Crimen, que es Argentina-Venezuela. Y tenemos Conducta de Cuba, Corazón de León de Colombia-Argentina, El Misterio de la Felicidad de Argentina-Brasil. Y además de eso, La Jaula de Oro, está una película de Trinidad y Tobago, que es un musical que se llama Odisea de la Música, El Silencio de las Moscas de Venezuela. Y cerramos con Rodencia, El Diente de la Princesa, que es Perú, Argentina.